Palabras en ronda, palabras en marcha. Somos Pelota de Trapo, una organización que desde hace más de 4 décadas viene luchando por transformar la vida de la infancia. Entonces, bueno, ¿por qué seguir resistiendo? Porque la infancia sigue siendo la gran postergada, porque llevamos 4 generaciones de pibes que han crecido sin ver a sus padres laburar, porque el hambre sigue siendo un crimen planificado y, por lo tanto, con responsables concretos a través de los diferentes gobiernos. Porque es un crimen continuo y, por lo tanto, al no acabar, es un crimen de lesa humanidad. Y hay que seguir resistiendo también por la memoria, por la verdad y por la justicia. ¿Qué significan las madres? Y las madres han sido un faro a lo largo de décadas que han demostrado que resistir implica torcer destinos, permite multiplicar fuerzas, significa entender que la memoria se amasa día tras día y sin descanso, al mismo tiempo que el futuro, y que no es posible si ese amasar, si esa lucha no son colectivos. Bueno, por eso hoy, como siempre, abrazamos con los brazos de todos nuestros pibes a nuestras queridas viejas. Bueno, yo soy Silvana Melo. Y yo soy Claudia Rafael, bueno, las dos de la agencia de noticias, Pelota de Trapo. Un abrazo enorme.